Si haces una línea recta de fichas de dominó y tumbas la primera ficha, esa empuja a la siguiente y así van cayendo todas las demás. Pero hay una cosa curiosa en este fenómeno. Cada ficha al caer no solo es capaz de derrumbar una ficha de su mismo tamaño, sino que también podría derrumbar una ficha de un tamaño 50% mayor. De manera que si empiezas con una ficha muy pequeña y cada ficha siguiente es un 50% más grande que la anterior, se tiene el potencial de derribar una ficha de un tamaño considerable. Si la primera ficha fuese de tan solo 2 pulgadas y fuese posible aumentar su tamaño de manera progresiva, la ficha número 18 tendría casi el tamaño de la Torre de Pisa. La número 23 sería aproximadamente 80 metros más alta que la Torre Eiffel. Y la número 31 sería casi un kilómetro más alta que el Monte Everest. Es tan grande la proyección que de seguir aumentando el tamaño de cada ficha, la número 57 tendría una altura casi equivalente a la distancia de la Tierra a la Luna. La idea que se quiere ilustrar aquí es que una pequeña causa, como derribar una ficha de dominó de 2 pulgadas, tiene el potencial de desencadenar grandes efectos. Seguro te preguntarás ahora, bueno, esta teoría parece bastante interesante, pero ¿cómo puedo aplicar este concepto en mi vida? Lo puedes aplicar llevando a cabo de manera consistente pequeñas acciones que aporten a tu desarrollo personal, profesional e incluso financiero. Por ejemplo, vamos a suponer que cada mes puedes ahorrar $50. Si pones ese dinero en un fondo de inversión que te genere una rentabilidad pequeña, por ejemplo 5% efectivo anual, al cabo de 20 años tendrás aproximadamente $20,000. Si solo los ahorras, tendrás solo $12,000. Pero gracias al interés compuesto, tu dinero se puede multiplicar de manera exponencial. Seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es, pero ¿20 años? Eso es mucho tiempo. Además, ese dinero en 20 años valdrá mucho menos. Factores como la inflación, la devaluación de la moneda, harán que esa cantidad tenga mucho menos poder adquisitivo. Y es cierto, pero no hemos tenido en cuenta que si aprovechas el tiempo cultivando nuevas habilidades, tendrás la posibilidad de generar mayores ingresos. Y por lo tanto tu ahorro podrá ser una cantidad incluso mayor a $50. Como vemos, pequeñas acciones llevadas a cabo de manera consistente pueden generar muy buenos resultados, no solo en cuestiones de dinero, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando ves a alguien que tiene mucho conocimiento, ha sido gracias a que ha tomado las acciones recurrentes durante un largo periodo de tiempo. En conclusión, el éxito se construye secuencialmente, realizando una cosa a la vez. Personalmente puedo ilustrar este efecto con este canal de YouTube. Al empezar tenía muy pocos videos y no eran más que unos pocos suscriptores, pero creando contenido de calidad cada semana, he podido construir una gran audiencia en unos pocos meses, y creo que un factor clave en el éxito de este canal es el hecho de tener una única temática, que en este caso son ideas de libros. Si hubiese empezado a diversificar mi contenido haciendo videos de otras temáticas, seguramente no habría habido tanta conexión con la audiencia. Muchos de ustedes no lo saben, pero anterior a este canal intenté crear uno de matemáticas. El problema en ese caso fue que no me enfoqué en un tema específico. Hacía videos de diferentes cosas y realmente nunca logré establecer una audiencia considerable. Todo esto lo digo para ilustrar la segunda idea del libro, la cual dice, si quieres ser exitoso, debes dedicarte a una sola cosa. Este es un concepto que aplica tanto en YouTube como a nivel personal y empresarial. Las compañías extraordinarias solo se enfocan en ser pioneras en un área o producto específico. A nivel personal, también es importante saber que si quieres tener resultados realmente satisfactorios, no puedes tener dos o tres negocios diferentes, debes enfocarte al 100% en uno solo. Hacerlo de otra manera sería como pretender que un atleta ganador de una media maratón gane también medallas compitiendo en los 100 metros planos. Busca esa única cualidad que te hace diferente y competitivo y empieza a aplicar el efecto dominó a través de pequeñas acciones. Otra idea importante que quisiera destacar del libro son los 6 mitos que en muchas ocasiones te impiden tener los resultados que has querido. El primero de ellos es el creer que todas las tareas que tenemos que realizar importan igual. Si conoces el principio de Pareto y aplicas algunas de las ideas propuestas por Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, debes saber que la cuestión no es estar ocupado, sino saber en qué cosas estamos ocupando nuestro tiempo. El libro nos propone hacer una lista de quehaceres y de allí seleccionar las actividades más importantes para así construir una lista de éxito. Podemos simplificar un poco más esta lista si cada día nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa actividad que al hacerla todo lo demás sería más fácil o innecesario? Al responderla de seguro puedes encontrar esa actividad a la cual le tienes que dar una mayor atención. El segundo mito es la multitarea. Tenemos que entender que nuestro cerebro solo puede concentrarse en una cosa a la vez. Hablar por celular mientras se conduce causa el 16% de los accidentes de tránsito, ya que una conversación por teléfono toma aproximadamente el 40% de nuestra atención. También existen estudios que dicen que el 28% de nuestro tiempo es perdido cuando hacemos varias cosas simultáneamente. Piénsalo de la siguiente manera. Un médico cirujano tiene que estar 100% concentrado en su trabajo, ya que cualquier distracción puede ser fatal. Se podría aplicar este mismo concepto en otras disciplinas, donde se establezcan franjas de tiempo en las cuales la concentración sea dirigida a una única tarea. El tercer mito es ver a la disciplina como factor fundamental para lograr objetivos. Es cierto que para construir un hábito positivo se necesita disciplina, pero una vez ha pasado un tiempo prudencial, podrás mantener un hábito con un menor esfuerzo. Convencionalmente se dice que 21 días son suficientes para crear un hábito, pero en este texto se afirma que si logramos hacer una actividad por al menos 66 días continuos, la realización de dicha actividad a partir de allí no significará para nosotros ningún esfuerzo, y habremos formado un hábito positivo. El cuarto mito es pensar que nuestra fuerza de voluntad siempre está disponible. En el resumen del libro Autocontrol de Kelly McGonigal, habíamos dicho que nuestra fuerza de voluntad es como un músculo que se debilita con la realización de actividades. Por eso debes buscar las horas donde tus niveles de energía sean más altos para realizar las actividades más importantes. Ya que si en tus horas más productivas dedicas tu tiempo a las redes sociales o a revisar tu correo electrónico, lo más probable es que tengas más dificultades para completar esas tareas que son fundamentales para tu día. El quinto mito es pensar que podemos tener una vida balanceada, cuando la realidad es que van a haber épocas en las cuales tu vida va a estar más inclinada hacia tu trabajo y en otras ocasiones más inclinada a compartir tiempo con tu familia. La idea aquí es que aunque tus prioridades en algún momento estén encaminadas en lograr un objetivo, por ejemplo un ascenso en tu trabajo, busques espacios para compartir con tu familia. De pronto ahora no puedes dedicar 2 horas diarias para hacer ejercicio, pero sí puedes correr o trotar durante media hora. La clave está en ser consciente que para lograr un objetivo mayor vas a tener que dedicar mucho más tiempo a esa actividad, pero el poco tiempo restante que te queda debería ser invertido de tal manera que no se deterioren los demás aspectos de tu vida. Por último, tenemos la concepción de pensar que tener un éxito muy grande en nuestra vida puede resultar malo, porque adquirirás más responsabilidades y de pronto ya no tendrás tiempo para nada más, pero esto solo es un mito, ya que puedes delegar muchas de tus funciones y dedicar tu tiempo a esas actividades que aporten más valor. No le temas a lograr algo grande en tu vida, témele a la mediocridad. De esta manera concluyo la primera parte del resumen de este libro. Si te gustó, por favor dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y deja tu comentario. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados como este. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.